con todo el poder del rock. Era un hombre cuando cierto día encontré a mi padre parado en mi vía, alto como torre, duro como bloque, firme como prócer, fuerte como padre. «Apártate, padre», yo le dije entonces. «Apártate, padre, yo ya soy un hombre». En efecto lo era, él no lo creía. «Apártate, padre, voy a mi deber». Él no comprendía, no le vi ceder. «Apártate, padre», le grité de nuevo. «Mucha prisa llevo, mucha fuerza llevo, mucha vida llevo. No te tengo miedo». Él estaba inmóvil como de basalto. Me le abalancé las manos en alto y en la angosta vía rudo fue el asalto. ¡Oh, qué fuerte era! Nunca lo supuse. No encontrara antes tan fuerte enemigo. Todo mi vigor en la lucha puse, hasta que mi padre dio en tierra consigo. Y cuando jadeante por la libre vía, lleno de entusiasmo continuar quería, mi padre en la tierra se alzó como pudo, y con gran orgullo, oh qué orgullo el suyo, me gritó, hijo mío, sigue, sigue, sigue. Hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. Sí, La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Y pues, en verdad, muy contento por este tema llamado Canto de Rebeldía de nuestro amigo Antonio Arraiz. Y pues, esto fue editado con la voz de nuestro amigo Ezio Tribbiani. Sí, señor, Ezio Tribbiani. Él, pues, es un poeta de acá de la ciudad y nos regaló este canto de rebeldía de la autoría de nuestro amigo Antonio Arraiz. Sí, señor, pues, esto es en ocasión a la celebración del Día del Padre. Así que para todos ustedes, sí, señor, canto de rebeldía en el Día del Padre. Así que pues, a disfrutar de este gran canto que nos regalaron los muchachos de Antonio y de Ezio. Agradecido con ello y por permitirme lanzarlo por acá en el programa. Pues nosotros le damos las gracias al señor José Manuel Fon. Sí, José Manuel Fon, directivo de la estación, que todas las semanas nos permite estar acá en 7rockradio.com con nuestro programa La Vieja Guardia. Todos los lunes hemos dado por allí un gran vuelco, siempre entre los viernes, sábado, luego nos fuimos hasta el domingo y pues ya ahora estamos arraigados el día lunes, pues gracias al señor José Manuel Fon, que siempre está pendiente de nosotros. También a David Yepes, productor general de 7rockradio, Eric Sculping, Marketing y Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez, quien les habla por allí, está en la parte de la coordinación. Pues nosotros en 7rockradio estamos full agradecidos por la sintonía que todos ustedes nos dan a diario. Ahora pues, aquí en La Vieja Guardia, ¿quiénes vamos a trabajar? Pues por allí está Carlitos Ortega, quien es coproductor del programa La Vieja Guardia. Por allí está Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia. Desde Argentina nos viene Betty Martín Olas con la sección La Dama y la Música. Y por acá, quien edita, mezcla, combina todas estas cositas, es Roberto Arteaga Núñez, productor y conductor de La Vieja Guardia. Pues agradecido con todos. Y por allá, comenzamos con una banda de verdad espectacular. Sí, señor, súper espectacular. Gracias a mi amigo de Juaniquilla Records. Sí, señor, la gente Salvatore Mr. Jack, que siempre está pendiente de las cosas que hacemos. Y pues, él nos regaló esta banda llamada Dark Pulse. Sí, señor, Dark Pulse. Esta banda que nos las envía la gente de Juaniquilla Records. Señor Salvatore Mr. Jack, ¿usted quiere saber de la gente de Juaniquilla Records? Pues ubícalo por acá en sus redes sociales, en Facebook, en su dirección de Instagram, como Juaniquilla Records. ¿Cómo se escribe eso, Roberto? Con W o W, dependiendo del país. Arrancamos por allí con la A y la K. Juaniquilla, ¿ok? Es con K. Así que, pues, usted puede utilizarlos para promocionar sus bandas, su tema, lo que usted quiera por allí a nivel musical. Pues gracias a ellos, nosotros arrancamos así en La Vieja Guardia, ¡ja!, con todo el poder del rock, como siempre se lo digo, porque aquí el rock transmite un poder tan grandioso que solo los verdaderos rockeros saben a qué me refiero. Pues por allí, Carlitos, ¿qué nos traes, hermano? Cuéntame, ¿qué tenemos para esta semana? Y así nos vamos directamente a la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón, aquí en Venezuela. Vamos a escuchar una banda que es relativamente nueva, se formó en el año 2021, en septiembre del año 2021. Estamos hablando de la banda Casket. Casket es una banda de death metal que está formada por Gabriel Rodríguez en la guitarra, Luis Primera en la voz, Carlos Bonalde en el bajo y José Alberto en la batería. De ellos vamos a estar escuchando los temas Across the Enemy Line y Trench of Death, la banda Casket. Invasion for conquest, destruction left behind, across the enemy lines. Killing my chance, blind and my hate, a path of death, which order is dead. Killing my chance, blind and my hate, there's no regret, protest act of violence. War atrocities, violated with no mercy. Now, on this killing ground we will not fall. Señor, la banda es Casket, sonando desde la península, sí señor, la península de Paraguaná, desde Punto Fijo, para todo el mundo, Estado Falcón, desde por allá, es el señor Roberto Arteaga, sí señor, de un pueblo llamado San Juan de los Cayos. allí en la costa oriental del estado Falcón, y pues de verdad orgulloso de tener bandas de mi estado acá en el programa. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estamos en Valencia, Venezuela, transmitiendo a través de la señal de www.7rockradio.com. Carlos Ortega, Elisa Hernández, Betty Martinolas, Roberto Arteaga, el equipo de La Vieja Guardia por allí haciendo de las suyas para que todos ustedes disfruten de la mejor música a nivel internacional, a nivel nacional. Pues ahora es el turno de quién, Carlitos. Cuéntame por allí, Carlos Ortega, a quién nos vas a presentar en este momento. Y así le llega el turno a esta poderosa banda de Venezuela, que es formada por el guitarrista Alejandro Díez y la vocalista María Fernanda Guerrero. Estamos hablando nada más y nada menos que de Corpse Profanation, una banda de death metal que se caracteriza por su sonido crudo al puro estilo del death metal de los 90. Son una banda old school, muy brutal, por cierto. Ellos es una banda que está saliendo, surgiendo ahorita en estos momentos. Ella surgió como un proyecto en solitario de Alejandro Díez mientras vivió en Lima, quien bajo influencias de bandas como Terrorizer y Deicide se decidiría a escribir un par de canciones instrumentales que posteriormente grabó en su computadora. Ya para el año 2020, Alejandro vuelve a Venezuela. Él es oriundo de Keyboard Estado Lara. Un saludo a la gente de Keyboard que siempre están pendientes del programa, a nuestros hermanos Rafael y Asdrúbal del programa El Camino del Tabaco, que están muy pendientes de nosotros siempre. Y bueno, él escribió allá en Keyboard estas letras de nombre Necrophilic Decapitation y Hecatombe, para posteriormente grabar las voces. Allí es donde entra, ya para el año 2020, se une María Fernanda Guerrero, quien aportó su gran voz gutural para dar la forma a esta banda, y ella de paso tiene un talento como artista plástico para dar vida a la imagen también de la banda. Con su experiencia le realizó el logo y las portadas para la banda. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar esta poderosa banda Corpse Profanation de Venezuela, que es una banda que está emergiendo ahorita, y bueno, démosle todo el apoyo. Muy brutales, por cierto. Escucharemos un par de temas bien brutales. Prepárense. Bueno, los dejamos con Corpse Profanation. Hola, soy Alejandro Díez, guitarrista y líder de Corpse Profanation. Le mando un saludo a Roberto Arteaga, Carlos Ortega, el programa La Vieja Guardia, y a 7 Rock Radio. Síganos en YouTube y otras redes sociales como Corpse Profanation para más información y más death metal vieja escuela. Thunderbolt, we send that boat to the sky. Un saludo a todos los radioescuchas. Les habla Maffer Guerrero, vocalista y diseñadora de la banda Corpse Profanation. Somos death metal crudo y macabro. Búscanos en nuestras redes sociales como Corpse Profanation. Estamos preparando contenido nuevo y de calidad. Un saludo a Roberto Arteaga y a Carlos Ortega, del programa La Vieja Guardia y de Seven Rock Radio. Muchas gracias por permitirnos su espacio. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, amigos, espero se encuentren todos muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández para presentarles la sección Efemérides de la Vieja Guardia. Muy bien, comenzamos que un 14 de junio del año 2005 fue el lanzamiento del disco In Your Honor de la banda Foo Fighters. Un 15 de junio de 1989 sale el disco Bleach de Nirvana. El 16 de junio del 2009 se lanza el disco Monuments and Melodies de Incubus. Un 17 de junio de 1997, Megadeth hizo el lanzamiento del disco Cryptid Warden. Un 18 de junio de 1942, nace el cantante Paul McCartney. Un 19 de junio de 1950, nace la cantante Ann Wilson de Heart. Un 20 de junio de 1973 salió el famoso disco White Pony de Deftones, y también justo este día se celebra el nacimiento de su vocalista Chino Moreno. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que nos sintonizan cada lunes. Gracias a La Vieja Guardia y gracias a Seven Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. ¡Ya no quiero más! Soportar. Escupo mi odio. No se puede ocultar. Escucho. No callo. Demasiado grito. Demasiado grito. Prender la radio domingo. La hora nacional. Le apago. Me usaste. ¿Quién gana? Traición, risas. No dije nada. Traición, risas. No dije nada. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Y eso que estábamos escuchando allí es la gente de Caribe, con ese tema llamado Amantes en primer lugar, y pues posterior a esto, la gente de Riesgo de Contagio con el tema Come Pasto. Usted verá, usted analizará y usted dirá cómo fue el resultado. Lo cierto es que el hombre dice que la vaca es negra, come pasto verde y genera leche blanca. Y ahí estamos, pues. Esto es La Vieja Guardia, ya lo dije, estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Nos pueden conseguir en las redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez, Twitter, Instagram, Facebook, arroba La Vieja Guardia, Twitter, Instagram, Facebook, www.7rockradio.com en su página web. También estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todos lados. Esto es www.7rockradio.com, donde todas las épocas de rock están en una misma radio. ¿Qué se nos viene por allí? ¿A quién tenemos en línea? A ver, buenas, buenas, buenas noches. ¿Quién está por allí? Saludos, hermano. Adelante. Saludos, señor Roberto Arteaga, y al equipo de La Vieja Guardia. Primeramente agradecido con la oportunidad de estar en este espacio de difusión. Mi nombre es Alexander Castillo, soy el guitarrista líder de la banda Eclesiastes. Presentándoles un metal bastante influenciado en bandas como Rhapsody, Tierra Santa, Saratoga, Hammerfall, Gamma Ray, entre otras. Nuestro sonido está lleno de ritmos potentes, rápidos y con melodías que le hacen armonía mágica a líricas sobre historias del presente y pasado. Los temas hablan de guerreros medievales como los espartanos, los templarios, los vikingos, mitología. Tenemos dos canciones, una se llama Esparta, que le rinde tributo a los guerreros de las Termópilas que pelearon con el rey Leonidas contra el ejército persa. Y tenemos otra que se llama Guerrero del Temple, que le rinde tributo a esos guerreros templarios que peleaban en el nombre de Dios. Ok, muchachos, ¿y cómo está conformada la banda? ¿Quiénes son los integrantes actualmente? Cuéntame, Alexander. Nuestra banda está conformada de la siguiente manera: vocalista Gustavo González, guitarra rítmica José Vivas, bajo Josué de Aguiar. Estamos buscando baterista por los momentos y mi persona, guitarrista líder, Alexander Castillo. Tenemos Instagram, Eclesiastes, piso, banda, piso, BZLA. En YouTube tenemos un canal que se llama Eclesiastes Renacer. Y en Facebook también tenemos una página que se llama Eclesiastes. Ok, ¿y actualmente qué están realizando, Alexander? Cuéntame. Actualmente estamos en la producción y grabación de tres temas que se anexarán a estos dos que tenemos ya, Esparta y Guerrero del Temple, para el disfrute de todos ustedes. Pues bien, escucharemos este par de temas de la banda Eclesiastes en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Que no quiere espantar bajo una lluvia. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. ¡Gracias! Sí, señor, la banda Ecclesiasti de los Valles del Tuy, de Cuba, de por allá, de donde es mi amigo Gerard Loste. Un saludo a toda esa gente de los Valles de por allá, de Cuba, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y pues, ya saben toda su temática, ubíquenla en sus redes sociales. Nosotros en la vieja guardia les recordamos que estamos en todas las redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez, como arroba La Vieja Guardia, arroba Carlitos Ortega, que por allí nos trae otras cositas de qué hablar. A ver, Carlitos Ortega, ¿qué nos trae para la gente que está escuchando el programa La Vieja Guardia a través de www.cbrockradio.com en todo el mundo? Cuéntame, Roberto, no te me duermas. Carlitos. Y directamente desde el Ecuador nos llega esta poderosa banda de nombre Pitón. Es una banda formada a inicio del año 97 y ella viene representando la verdadera escena underground local allá en su país, teniendo a lo largo de su trayectoria, bueno, una placa oficial y otros demos, siendo el último trabajo realizado en el año 2019 con el demo Perverso Verdugo, y actualmente se encuentran en proceso de su segunda placa oficial, que llevará por nombre el nombre de la banda Pitón. Este mismo será lanzado este presente año oficialmente y estará disponible para todo el público en formato físico Digipack, y luego lo estarán lanzando ya en todas las plataformas de manera digital. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de ver un video que estrenaron por allí en YouTube. Si tienen la oportunidad de buscarlo en sus redes, sería excelente, es un excelente video. Ya son 2 personas únicamente que conforman esta banda. Un saludo a nuestro amigo Diego allá en Ecuador, que es el manager de la banda y nos hizo llegar este material, tan excelente material. Bueno, de ellos vamos a estar escuchando los temas Perverso Verdugo y Alfa. Esto es Pitón. Fuck them.

Con ellos grabó un álbum de 8 canciones, Negro Destino. En todo este tiempo de carrera, grabó 2 álbumes más, con la ayuda de otros músicos. Uno es Solo para Punkies y el otro Con Dinero Baila el Perro. Lo último que hizo fue un videoclip en Oriente Plus Channel. Frida es compositora, escritora y cantante. La pueden encontrar en Instagram como Frida Blanca Estela y si no en Facebook como Blanca Frida Blanca Estela. Bueno amigos, les dejo 2 temas y un abrazo para ustedes y Roberto. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Saludo para la vieja guardia por 7rockradio.com y un abrazo muy grandote y enorme a nuestro gran amigo Roberto Arteaga, de su amiga Frida. Pude llegar directamente desde México, nuestra amiga Frida. Un gran abrazo, Frida, por todo esto. Y pues escuchamos ese par de temas de Frida. Y pues el primero es llamado Falsa Identidad y este segundo llamado Riña Callejera. Así que pues Frida, a ubicarla para disfrutar de toda su buena música que nos trajo para este lunes de La Vieja Guardia. Gracias, Frida, en verdad. Pues nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia. Ya lo sabes, estamos en Valencia, Venezuela, a través de la señal de www.7rockradio.com para todo el mundo. Así que no hay problema de escuchar el programa, no hay problema en escuchar a La Vieja Guardia, en escuchar, en estar en sintonía con 7rockradio. Esos efectos por allí, Roberto, ¿dónde están saliendo? No lo sé, hermano. Hay una riña callejera por aquí cerca de mi casa, como el tema de Frida. Pues ya vamos a estar pendiente de esto. Pero avanzamos con más. Sí, señor, más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock.

Sí, señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Y esta banda proveniente de allá del país Malta, escúchalo bien, Malta, sí, la selección con la cual Venezuela, la Vinotinto, jugó y también ganó. Así que un abrazo a mis amigos de Malta y especial a los panas de la banda Pilgrimage. Sí, señor, Pilgrimage, esta banda que nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia. Ella es promotora de bandas en el caso de metal extremo. Así que Pilgrimage sonando en La Vieja Guardia. Pues el primer tema de esta banda Pilgrimage se llamó The Pilgrim. Así que pues por allí lo puedes ya entender cómo es The Pilgrim, terminando en la M. Y luego el segundo tema, Voyage to the End of Time, algo como el viaje hacia el final de los tiempos. Pues ellos sabrán a qué se dedican, ellos sabrán qué quiere decir con esto. Lo interesante de todo es ubicarlos para que ustedes disfruten de esta banda del país de Malta. Sí, señor, de Malta, por allá. Si no me equivoco, Malta está dentro de los límites, al ladito por allí de Italia. Y pues es un país de pequeño, sí, un país muy pequeño, pero muy atractivo para muchos. Así que pues, gracias a mi amiga Eva María Martínez por enviarme a la banda de allá de Malta. Nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sí, tú, epa, tú que me estás escuchando, pendiente, sí, aún el COVID anda por allí, variantes como la viruela del mono, quién sabe qué más nos están inventando para mantenernos encerrados, pero igual debes cuidarte, así que, hey, cuidado, siempre, lávate las manos, utiliza gel antibacterial, alcohol por fuera, y no se lo digas a nadie, alcohol por dentro, y este consejo te doy porque... Soy un tipo muy singular y vivo viajando por... señor, y desde el monte del Olimpo, desde la tierra de los dioses, Grecia, suena en la vieja guardia con todo el poder del metal, Rotting Flesh, sí señor, Rotting Flesh, esta banda que también nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, el primer tema de la banda Rotting Flesh de Grecia, Infecting Purity, sí señor. Y el segundo tema, Sadness of Empathy. Así que pues, ustedes sacarán sus conclusiones de todo lo que la banda quiere decir con estos par de temas que nos enviaron al programa. Rotting Flesh de Grecia, desde el monte del Olimpo, sí señor. Desde allá, desde el país de los dioses. Pues interesante el trabajo que realizan. Hay que ubicarlo, sí, en todas sus redes sociales. Rotting Flesh, esta banda que me la envía entonces Eva María Martínez. Gracias a ella por siempre estar pendiente con nosotros. Nosotros avanzamos, sí, claro, hay que avanzar, Roberto, pero estamos ya casi llegando al final. No sin antes, Carlitos, Carlitos Ortega, ¿qué me tienes por allí, hermano? Cuéntame, ¿qué vamos a presentar? Y bien, así nos vamos a la ciudad de Caracas. En este caso vamos a estar escuchando la banda Baile X. Esta es una banda que la formó Genesis Farías en su momento. Es una banda ahorita que todavía están activos, a pesar de que Genesis está en Madrid. Y como aquí en este programa nada es coincidencia, el programa pasado estuvimos escuchando la banda Ancient Settlers y ahora vamos a escuchar a Baile X. ¿Qué quiero decir que nada es coincidencia? Que bueno, en la próxima gira que se va a embarcar los Ancient Settlers por allá en Europa, para el verano en Europa, invitaron a nada más y nada menos que a Genesis Farías a la voz para que les haga compañía en varios de sus conciertos. Entonces bueno, ahorita ya están en los ensayos están saliendo muy bien, ya que Genesis es una talentosa vocalista. Y bueno, y los muchachos de Ancient Settlers, ya sabemos la música que están haciendo, son poderosos también. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar a Baile X con los temas The Root of Evil, que por cierto, hace poco colgaron este video de esta canción, y Without Blame, y esto es Baile X. Let's go. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor, y así llegamos al final del programa por la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros semana a semana. Carlitos Ortega se encargó de hacer toda la descripción de todas estas bandas. Y pues, Carlito, ¿qué nos tienes que decir de esto? Pues, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? Dime, en verdad, cuéntame. Y así termina otro programa, La Vieja Guardia, este lunes cargado de metal, metal extremo. Buenas bandas como lo fueron Pitón, Baile Iste aquí de Venezuela. Por cierto, un saludo a Diego, manager de la banda Pitón de Ecuador. También tuvimos por ahí a la gente de Casket. Un saludo a nuestro hermano Luis por allá en Punto Fijo. y así como esas muchas otras bandas que estuvimos sonando hoy, muy brutales como siempre. Nada, Roberto, invitamos a las personas también a seguirnos por nuestras plataformas, por, como lo son Telegram, La Vieja Guardia en Telegram, ahí estaremos subiendo el contenido de cada lunes para que descarguen en su teléfono, su laptop, tablet, lo que ustedes quieran, descargar el programa a veces que ustedes quieran y escucharlo. También estamos en Instagram como La Vieja Guardia, en Facebook, por ahí estamos subiendo siempre información, muy buena información sobre referente a las bandas. El próximo lunes venimos con un programa más cargado, bien poderoso. Ya tenemos por ahí unas buenas bandas. Sabemos que les van a gustar, bandas extremas bastante buenas, bandas de Venezuela, bandas de otros países. Y bueno, nada, Roberto, esto fue La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sí, señor, con todo el poder del rock. Y bueno, Carlitos, las recomendaciones de siempre para la gente. Hay que estar pendiente de lo que es el COVID, sus variantes. Y además, pues, a cuidarse como siempre. Entre otras cosas, dando las gracias al señor José Manuel Fon, quien es directivo de la estación. David Yepes en la producción general, a Eric Sculpin, marketing y diseño, a Frank López en la musicalización y pues Roberto Arteaga por allí de coordinador en Seven Rock Radio. ¿Qué más, Robertiño? Por allí nos queda. Pues, darle las gracias a Betty Martinolas desde la Argentina, San Juan, por allá, por siempre estar con nosotros. A mi amiga Elizabeth Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia. Betty Martinolas, la dama y la música, no se te olvide. Elizabeth Hernández les decía con las efemérides, Carlos Ortega en la coproducción con todas estas bandas que siempre está ubicando. Y por acá edita, mezcla, monta el programa, conduce el programa Roberto Arteaga Núñez desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, ya lo sabes. También agradecer a mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está por allí apoyándome en todas mis actividades. Gracias, Dayana. I love you, sí, señor. Bárbara Arteaga, mi hija, que también está pendiente. Roberto Jesús Arteaga y todos acá siempre compartiendo el programa La Vieja Guardia. Nos vamos, Carlos Ortega, ¿qué tienes por allí? Y bien, seguimos de estreno aquí en La Vieja Guardia, Roberto, ahorita en el mes del rock nacional venezolano. Y nos vamos nuevamente con la banda Power Age. Ya tenemos 3 semanas colocando Power Age, pero temas distintos cada semana. Son unos temas nuevos que están lanzando ellos. Nuevos no, son ya estaban grabados, pero esta vez vinieron con una nueva versión recargada, como lo dicen ellos. Y es que 3 de sus integrantes originales que formaron el Power Age en aquella época aquí en Valencia, Venezuela, como lo son Giorgio Picosi, Giancarlo Picosi y Paul Gilman, decidieron juntarse de nuevo y grabar varios temas y lanzarlo en las plataformas. No obstante, con ellos tienen unos invitados muy especiales como lo son Luis Loyo en la guitarra y Dieter Cedeño en el bajo. Bueno, el primer tema que escuchamos hace 2 programas fue El Rockero. Seguidamente escuchamos el tema Paremos la Guerra. Y este 6 de junio dejaron colgado en las redes el tema Paper Life. Es el tema que vamos a estar escuchando ahorita, un tema que está bastante bueno, bien cargado, Roberto. Espero lo disfruten. Esto es Paper Life con Power Age 2.0. Pues así despedimos la edición de esta semana. Recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre solita. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau!